Pues este tema de las tres grandes marchas integradas por familiares de los desaparecidos, estudiantes y ciudadanos partieron del Ángel de la Independencia, del Monumento a la Revolución, Tlatelolco, hacia el Zócalo capitalino, donde realizaron esta concentración de la que nos hablan nuestros compañeros. Juan Omar Fierro, para iniciar esta ronda. Juan Omar, buenos días. Carmen, muy buenos días. Los llamados a la no violencia no fueron suficientes para evitar que una movilización pacífica de miles de personas terminara en un desalojo violento del Zócalo capitalino, en el que las fuerzas federales y del gobierno local arremetieron de la misma forma contra manifestantes pacíficos y violentos, con decenas de heridos y otros tantos detenidos, de los que todavía no se conoce su paradero. Desde el inicio de la marcha en el Ángel de la Independencia, donde llegó una de esas tres caravanas que encabezaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos, los organizadores llamaron a realizar una movilización completamente pacífica y pidieron a los contingentes no permitir personas encapuchadas o con el rostro cubierto. Eran alrededor de las 5:15 de la tarde cuando arrancaron del Ángel hacia el Zócalo, apoyados por tres equipos de sonido que constantemente recordaban que en esa marcha no querían infiltrados ni rumores para hacer crecer el miedo. En unos cuantos minutos el llamado hizo efecto en la esquina de Reforma y Niza. Pues en ese punto, dos encapuchados, uno de ellos con un hacha y otro portando una máscara de la muerte, fueron expulsados. Los aludidos corrieron por Niza hasta subirse a un autobús Costa Line que tenía la leyenda Teconata, alusiva al municipio guerrerense. Vamos a escuchar. No manchemos un movimiento que es de México, y más este 20 de noviembre. Este 20 de noviembre que sea sagrado, no lo manchemos. Sigamos adelante, compañero. Ya murió Magón, ya murió Zapata. Zapata y Magón nunca jamás se rindieron. Ellos se levantaron en armas, ellos lucharon con acción directa, ellos pelearon. Si este señor viene a decir que se acaba la acción directa, pues saben a dónde lo vamos a mandar a chingar a su pinche madre, porque todos venimos aquí a rebelarnos. Porque por lo mismo que es una pinche revolución sagrada, por eso mismo nos hacemos presentes. Porque no están muertos y porque somos revolucionarios, chicos. ¡Somos anarquistas! Carmen, ese audio más bien corresponde a algo sucedido en el Zócalo capitalino y no... Bueno, este audio no es el que correspondía, perdóname, Juan Omar, que lo metimos indebidamente, no era parte de tu narración, pero fue parte de lo que sucedió ayer entre las horas que transcurrieron. Exactamente, Carmen, eso sucedió más tarde en el Zócalo capitalino. Bueno, hay que decir que los padres pues eran la cabeza visible de esta marcha, pero también hubo algunos contingentes que se les intentaron adelantar. Uno de ellos fue un grupo de alrededor de 20 personas que portaban peliacates y playeras para cubrirse el rostro, los cuales se identificaron como miembros de la Comisión de Seguridad de los Maestros de la CETEC. Su justificación es que ellos no eran provocadores y que su tarea era justamente la de buscar infiltrados, pero bajo ese pretexto querían pues tomar la cabeza de la marcha, pero nuevamente el repudio de los familiares de los estudiantes los obligó a replegarse y pues este grupo se reincorporó a la movilización justo cuando avanzaban los maestros de la CETEC. Sin embargo, se mantuvieron en completa calma durante todo el trayecto e incluso a su arribo al Zócalo de la Ciudad de México. La marcha proveniente del Ángel fue justamente la última en entrar al Zócalo y el número de asistentes fue tan grande que miles de ellos entraron a la Plaza de la Constitución cuando el mitin en favor de presentar con vida a los 43 normalistas ya había concluido. El mensaje que pasó casi desapercibido para muchos en el Zócalo por fallas en sonido fue que no solo en Guerrero, sino en todo el país, pues existen fosas clandestinas y desaparecidos, al tiempo que los padres volvieron a expresar su rechazo a la conclusión de la investigación realizada por la PGR. En este sentido, una de las madres advirtió que el Estado quiere cerrar el caso con las mentiras, dijo, del procurador Jesús Murillo Caram, pero también advirtió que los padres mantendrán su dignidad y que no se van a cansar para seguir buscando a sus 43 hijos que están desaparecidos. Incluso acusaron al gobierno federal de saber dónde está y de estar ocultando la verdad. La respuesta del Zócalo, pese a las limitantes del sonido, fue que los padres de familia no están solos. Esta falla en el sonido pues provocó también o influyó en que este mensaje casi no se escuchara y también en que miles de personas permanecieran en el Zócalo capitalino a la expectativa de lo que ya ha comenzado a ocurrir en Palacio Nacional. Alrededor de 300 personas, entre ellas cerca de 100 encapuchados y embozados, pero también decenas de asistentes con el rostro descubierto comenzaron a encarar con gritos a elementos del Estado Mayor Presidencial y a los agentes de la Policía Federal. De los gritos, el grupo de encapuchados pasó a los proyectiles desfiles y a tratar de tirar las vallas colocadas por el propio Estado Mayor. Desde el templete se hacían llamados apenas audibles a no caer en la violencia, pero también decenas de manifestantes pacíficos intentaban calmar los ánimos de los más religiosos. Vamos a escuchar. Esos encapuchados son pagados por el gobierno, señores. No caigamos en la estupidez de la violencia. No tuetones, no fuego, no guerra. Solamente la lucha de nuestro pueblo querido, señores. Aquellos infiltrados los han hecho en el 72 con los halcones, en el 78 con la revuelta estudiantil, pero hoy con los medios que tenemos de internet, ya nadie se come esa tontería de infiltrados. Mientras un hombre de la tercera edad y con bastón intentaba persuadir a estos encapuchados de no arremeter contra los militares, una mujer que llevaba a su hija era amenazada por un sujeto embozado por hacer llamados a la paz y a la civilidad cuando comenzaron a caer cohetones, bombas molotov y al menos un petardo entre los elementos del Estado Mayor. Llegaron los refuerzos de la Policía Federal y también pues de la Policía Capitalina. Los cuales se alistaron para entrar en acción. Eran ya alrededor de las 8 de la noche, las luces del Palacio Nacional se apagaron y ya se anticipaba la contraofensiva de las fuerzas federales y de la policía local en contra de los manifestantes violentos. Aún así, miles de personas se quedaron en el Zócalo para ver el desenlace. Mientras el ataque continuaba y las vallas iban cediendo, comenzó el uso de extintores y granadas de humo contra los manifestantes, pero el grupo que atacaba no quería ceder. Al menos dos personas traspasaron las vallas y fueron detenidas por los militares del Estado Mayor. Poco después comenzó la arremetida de las llamadas fuerzas del orden, primero con tropiezos que provocaron la caída de un granadero, mismo que al caer al suelo fue pateado y golpeado con palos por un grupo de al menos 10 jóvenes con el rostro cubierto. Sus compañeros tardaron casi 5 minutos en rescatarlo y quedó semiconsciente. En ese momento, la persona que se identificaba como anarquista también golpeó con el puño cerrado a una reportera de Excelsior, Yoali Reséndiz. Sin embargo, una vez que lograron coordinarse, los policías también atacaron parejo a manifestantes pacíficos y violentos, incluyendo a personas de la tercera edad, mujeres, familias completas, reporteros, entre ellos José Antonio Belmont de Milenio. Según artículo 19, al menos 18 comunicadores fueron atacados. Vamos a escuchar parte de lo que se escuchaba en ese momento en la explanada del Zócalo capitalino. Todo con la palabra, nada de violencia, compañeros. No vamos a permitir ninguno. Ahora, vamos a agregarle más. Sí, ya lo sabemos. Somos de razón, sí, pero ellos no lo son. No caigamos en su juego. No agachados. Ahí están, ahí estamos miles y miles y miles. Carmen, para los agentes federales y locales lo importante era desalojar la plaza al costo que fuera, por lo que aprovecharon para cobrar venganza por cada minuto y cada proyectil que recibieron antes de entrar en acción. A Margarita Rufino, que acudió con sus 3 hijos, le tocó sufrir las consecuencias a pesar de que era una de las manifestantes pacíficas. Su hijo Gerardo Alonso, de tan solo 16 años, fue uno de los detenidos y hasta la madrugada desconocía su paradero. Vamos a escuchar. Sí, nosotros venimos nada más a la marcha. Nosotros también estamos apoyando el movimiento, pero venimos solos nosotros. Sí. Vente, hijo. En la esquina de Madero y el Zócalo, otro grupo de policías federales formó una valla por la que obligaban a pasar a todas las personas que querían salir de la Plaza de la Constitución, sin importar edad. Mujeres y hombres que solo buscaban retirarse para evitar problemas recibían macanazos en la cabeza en una especie de fila india conformada por policías federales de la Comisión Nacional de Seguridad. Sobre el 16 de septiembre, granaderos alcanzaron a 2 adolescentes que trataban de huir, las jalaron de los cabellos, las tiraron al suelo y las remataron con patadas a cada una. Pensaban llevárselas detenidas, pero cuando ambas dijeron tener 16 años, las dejaron libres. Daniel Sánchez, novio de una de estas chicas, no corrió con la misma suerte y es otro de los detenidos en el centro histórico. Vamos a escuchar. Si una más venía caminando, y al chile vi que le pegaron a mi novia, pues me regresé, pues cómo le pegan a una mujer entre granaderos y le jalan los pelos. Sí, ¿eso qué, jefe? ¿Usted vio, señor? Ella es mi novia, ya está, ¿usted vio? ¿Por qué te llevan detenido? Pues nada más porque me agarraron a mí, porque fue el único pendejo que se quedó parado porque no hice nada. ¿Cómo te llamas? Daniel Sánchez Gómez. con grupos aislados que intentaron resistir pacíficamente, el Zócalo fue liberado hasta después de las 10:30 de la noche. Los pacíficos, una vez más, fueron víctimas de los que se proclaman partidarios de la acción directa, solo que esta vez los encapuchados no eran solo un puñado, sino un grupo sólido de al menos 100 personas que hizo frente a las autoridades por más de una hora. Carmen, el reporte. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Escúchanos en internet a través de www.lanuevarepublica.org. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos ya aquí en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy María Eugenia González y recuerden entrar al chat para que platiquemos todos. Y también recuerden que la dirección de Radio La Nueva República es www.lanuevarepublica.org. Ahí pueden encontrar el enlace para ingresar al chat. Y si lo quieren teclear de forma directa es www.lanuevarepublica.org/chat.html. Entonces se vienen a platicar con nosotros y también lo podemos hacer en Twitter. Mi cuenta es @ariameu y el de Radio La Nueva República es @nuevarepublica. Y bueno, estamos ya empezando el programa y lo hacemos enviando saludos a los compañeros de Morena, Nicolás Romero, que mañana tienen un foro denominado Tierra y Libertad, el cual pretende conmemorar el 104 aniversario de la Revolución Mexicana. Esto va a ser el día de mañana, 22 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde en la Concha Acústica, junto al Palacio Municipal de Nicolás Romero. Ahí van a tener ponentes de la talla del doctor Pablo Moctezuma. Entonces lleguen al foro y los que nos estén oyendo en Nicolás Romero, pues, y los que vayan y no estén afiliados, pues vayan y afíliense a Morena. Bueno, les cuento también que ayer los compañeros de Nicolás Romero, de Naucalpan, de Cuautitlán Izcalli, de Coacalco, del DF, salimos a la calle para exigir con cientos de miles de ciudadanos que aparezcan los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Pero también salimos con esos cientos de miles a exigir un cambio de régimen, porque una exigencia que se hizo presente en toda la marcha y a la cual no le han dado mucha difusión es la renuncia de Peña Nieto. De la renuncia del tipo que compró la presidencia para llegar y vender al país y terminar con lo poco que nos quedaba, ¿no? Ayer iba yo platicando con un taxista de que el aniversario de la revolución y el taxista muy conscientemente me dice, es que no la conmemora, y no la conmemora porque iba a ser la marcha, dice, pero también conmemorarla era un acto de cinismo porque en 2 años la ha terminado, en 2 años terminó con todo lo que la Revolución Mexicana significaba y bueno, tiene toda la razón. Para mí fue, ya entrando en lo que fue la marcha, fue muy lindo entrar al Zócalo con el contingente de Morena a Coacalco. Entramos con nuestra lona de Morena, como los compañeros que les platiqué hace un momento también lo hicieron, y lo bueno fue que nadie nos abucheó, nadie increpó a nuestros contingentes. Digo, tampoco nadie nos ovacionó, también pa' qué, ¿no? Pero por lo menos no nos abucharon. Estuvimos ahí porque como ciudadanos estamos indignados, porque estamos enojados, pero también porque antes que todo somos movimiento y parte de nuestra naturaleza es estar presente y acompañar todas las luchas sociales. Marchamos como un contingente más, sin protagonismos, pero dejando constancia de que ahí estamos y de que ahí vamos a estar al lado del pueblo de México, porque porque nos duele lo que está pasando con un país roto, con un país que cada vez está en peor situación, con un país donde la cosa pinta para ponerse peor, pero donde afortunadamente gran parte de la sociedad ya está despertando. Les sigo platicando que nosotros partimos de Coacalco, llegamos al Monumento a la Revolución, la marcha ya estaba avanzando cuando llegamos, fue enorme, fue muy festiva y fue muy grande, era impresionante ver las calles llenas, pero además también el observar a la gente que por alguna condición o situación, ¿no?, no quiso o no pudo marchar, pero que estaba acompañando en los camellones, acompañando el paso de los contingentes, y era también otro contingente. Nosotros llegamos al Zócalo, nos quedamos en la parte de atrás, el sonido que había a nosotros no nos permitió escuchar a los padres de familia. Hoy leí parte de eso en la jornada, y realmente lo que los padres de los desaparecidos comentaron, dijeron, son cosas que indignan, que conmueven y que nos tienen que seguir movilizando. Por ejemplo, ellos decían, hoy queremos decirles que no solo es Guerrero. Gracias a las caravanas nos dimos cuenta que fosas clandestinas y desaparecidos hay en todo el país. Hoy 20 de noviembre no festejamos el 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Si estamos aquí parados es porque los gobernantes han mutilado nuestra Constitución en su beneficio y para justificar sus actos, sostuvo Felipe de la Cruz, padre de uno de los muchachos desaparecidos. Contundente, el hombre refutó la advertencia de Peña Nieto. Usted asegura estar facultado para usar la fuerza pública en contra de los manifestantes, pero se le olvida que el pueblo tiene otras facultades y justo aquí está para exigir cuentas. Uno más envió un mensaje a Peña Nieto, quien al tomar la posesión de la presidencia prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero hoy quiero informarle que la patria se lo demanda y exige su retirada. La rabia y indignación, decía otro, son más poderosas que el agotamiento. No estamos cansados, estamos enojados, porque han jugado con nuestros sentimientos. El gobierno, en lugar de resolver el caso, ha amenazado a los padres y a quienes están en la movilización popular. Eso fue lo que dijeron. Nosotros les comentábamos, les voy a platicar lo que yo viví y luego les doy mi opinión. Estábamos en la parte de atrás cuando empezamos a ver que estaban aventando objetos a Palacio Nacional. De repente vimos de la parte de enfrente, ¿no?, que la gente que estaba ubicada en la parte de enfrente, cerca de Palacio, empezó a correr. Eso, obvio, pues sí generó que los que estábamos atrás, entre ellos yo, también intentáramos correrlo, ¿no?, porque de repente ves que corren y que corren hacia ti, pues sí te da como un poco de miedo. Uno de los compañeros de Coacalco me detuvo, ¿no?, y detuvo a los demás, y lo que nos dijo fue, en primera no corran, porque no sabemos ni por qué corren, y en segunda, si alguien se cae y los demás siguen corriendo, lo que va a haber es un accidente o algo así. Bueno, eso de la carrera duró como 5 o 10 segundos, tampoco fue así como mucho. La cosa se calma, porque además, mientras estaba la gente en el Zócalo viendo cómo se lanzaban petardos y cómo se lanzaban objetos hacia Palacio Nacional, seguían llegando los contingentes. Nosotros entramos por 5 de mayo y por 5 de mayo seguían entrando contingentes. Bueno, nosotros ya después de estar ahí un ratito más, después de que empezó la primera vez que vimos que la gente corrió, decidimos salir de la plancha y no quedarnos en las inmediaciones, porque un compañero de Morena que llegó nos avisó que había visto granaderos, gente de la Policía Federal y del Estado Mayor Presidencial. Entonces nosotros salimos por 16 de septiembre, no íbamos caminando y la gente empezó a correr otra vez. Supongo, digo, que por lo mismo, o sea, como que no sabían por qué corrían, yo no te alcanzabas a dar cuenta el por qué corrían, pero sí lo veías. Entonces yo supongo que fue porque oyeron marchar o algo parecido a los granaderos, o a lo mejor los granaderos ya estaban avanzando sobre la plancha y pensaban que venían sobre las calles cercanas al Zócalo. Lo que ya hicimos ahí fue replegarnos en una pared, ¿no? Vimos que no pasaba nada y seguimos avanzando, y nosotros salimos antes de que empezara la irrupción policíaca y todo lo que vimos en los medios de comunicación, que es una situación que creo que a todos nos queda claro el quién la causó y para qué. Y eso lo vimos ayer desde la mañana, porque la Asamblea Interuniversitaria decide no tomar el aeropuerto, y justo ahí se dan los desmanes entre la policía y los llamados anarquistas, que como siempre hacen y deshacen y nunca les pasa nada. Jamás ha quedado constancia de a qué organización pertenecen, de qué sucede con ellos, ¿no? Ayer Jacobo Zabludowski, en su programa, decía que eran chavos que estaban liderados por adultos con radio, pero nunca especifican de los anarquistas quiénes, aunque nosotros tengamos alguna cierta idea. Siempre causan desmanes y nunca son detenidos ni nada por el estilo. hay circulando fotos de redes donde dicen, ¿no?, que muchos de ellos iban en autobuses, en camiones del ejército. No impidieron la realización de la marcha, y eso fue muy bueno, porque la política del miedo la empezó a generar Enrique Peña desde que sale con su actitud de macho bravío, ¿no?, a decir que estaba facultado para usar la fuerza pública. Pero lo que sí lograron fue desvirtuar el objetivo de la marcha, y que una de las movilizaciones más grandes de las que yo tengo memoria y de las que creo que muchos hayan tenido memoria, ¿no?, porque Mancera, el gobierno del DF, que encabeza Mancera, sale y dice que son 25,000 personas, cuando todos sabemos que el Zócalo, con 25,000 personas, no pasa nada, y el Zócalo estaba lleno. Eran cientos de miles de personas los que salieron, producto de la indignación. Entonces, estos monos que estaban tratando de generar miedo hacia la población, lograron desvirtuar la realización de la marcha, y que la nota no fueran los cientos de miles que marcharon, sino que fueran las agresiones que sufrió Palacio Nacional, y que la policía entró y contuvo y demás. No voy a hablar de eso, porque para mí lo destacable es la cantidad de gente que salió a marchar. Sí creo, como estuve leyendo yo, que hablar de los desmanes que se ocasionaron y todo esto, es hacerle el juego al sistema. O sea, hay que hablar de que salieron muchas personas en la Ciudad de México, que salieron tres contingentes, que todavía en la noche los que venían del Ángel y de Tlatelolco no acababan de llegar, que los padres se retiraron y los contingentes seguían llegando, el que iban estudiantes, el que iban familias con niños, que sí fueron agredidos por la policía, que entró y golpeó como siempre sin saber a quién, ¿no? Casi como fusilo y luego averiguas, ¿no? Entonces, eso es lo que se destaca. Se destaca que salió la gente, se destaca que no nos paralizaron ni el miedo ni las supuestas amenazas que recibimos. Se destaca también que sí tienen como que cierto temor de lo que está pasando, porque la sociedad mexicana está despertando. Y lo que vimos ayer fue mucha indignación, pero también lo que comentábamos es que ya no nada más era por Ayotzinapa, que es una situación que nos duele a todos, sino es por el cambio ya de un régimen que está sangrando al país, ¿no? Fue muy, muy, digo, yo creo que como simbolismo el ver quemar la efigie de Peña Nieto que hicieron para ese hecho, pues es como decía San Juana Martínez, ¿no? Se tambalea Enrique Peña, se tambalea su gobierno. Y yo lo que espero es que esta demostración que dio de autoritarismo, ¿no?, de que el nuevo PRI se parece mucho al viejo, o es el viejo nada más que con traje nuevo, no inmovilice a la gente y que sigamos saliendo, porque eso fue lo que quisieron hacer ayer, meternos miedo. Entonces yo ya no voy a seguir hablando de los desmanes, ni de los anarquistas, ni de nada, porque lo destacable, como les digo, es la cantidad de gente que salió a marchar. Vimos, ahí estaban los mejores y las mejores mexicanas en las calles, y entonces yo les voy a platicar de lo que pasó. Y bueno, obviamente no nada más hubo movilizaciones en la Ciudad de México, también hubo movilizaciones en todo el país. Aquí en Coacalco hubo una marcha de jóvenes, que sí fue un número importante, que marcharon sobre la López Portillo. Entonces eso está muy bien, porque significa que la gente se está organizando, que la gente está saliendo. Hubo marchas en todo el territorio nacional y además fuera de nuestro país. Estaba un acto de la juventud venezolana, ¿no?, porque creo que fue el día del joven en Venezuela, una onda así, y parte del discurso también lo hablaron en relación a lo que está pasando en México, a la solidaridad con México. Y entonces, bueno, eso es lo que se destaca. Les voy a compartir, pero antes de compartirlo, les voy a compartir la visión de Álvaro Delgado, reportero de Proceso, a ver si luego con la crónica Federico Arreola no lo vuelve a culpar de que él fue el que causó y ordenó todos los destrozos, ¿no? Y bueno, les voy a compartir la nota que él da en Proceso, ¿no? Pero antes de eso le voy a mandar saludos a quienes están en el chat, que son Molotov, que además me está ayudando a grabar, un agradecimiento muy grande para él, a Mona Lisa, a Una Lluvia de Café, a Economicista, a Hook, a Paco Ignacio, a Rey Helado, a GR Baudio, a Kudul Bunch, a Gloria AMLO y a Mugli Cake. Para ellos un saludo, y bueno, entonces les comparto la crónica de Álvaro Delgado de Proceso, y después nos vamos a ir directo con una cancioncita que se llama Grito de Guerra, que está dedicada a los sucesos que están sucediendo en a los sucesos que están sucediendo, ¿no? Pues sí, a los acontecimientos que están pasando en este México nuestro de cada día. Y aquí está la crónica de Álvaro Delgado, que ustedes pueden encontrar en el sitio web de la revista Proceso. Dice: precedida por los peores augurios de violencia y miedo que tuvo en Enrique Peña Nieto, uno de sus instigadores, la de hoy fue una marcha gigantesca, vigorosa y festiva, aún en el luto y la indignación por los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, entraña de la movilización de alcance planetario. La movilización tuvo dos cualidades. Una fue que los contingentes estaban poblados de jóvenes, casi niños, y aún niños, nacidos en el apogeo del neoliberalismo, que sepultó la Revolución Mexicana, que hoy conmemoró su 104 aniversario sin desfile. Y otra fue que aisló, neutralizó y repudió a los provocadores. Pero la contención duró solo hasta la finalización de la jornada, porque los provocadores cumplieron otra vez su cometido. Volvieron a desvirtuar una movilización que, además de la exigencia de que aparezca con vida los 43 normalistas, tuvo un imperativo: Peña, renuncia. Otra vez los embosados, que cuando ya habían concluido el mitin y los familiares de los normalistas desaparecidos se habían replegado frente a la catedral, intensificaron su acción, que desembocó una vez más en represión generalizada e indiscriminada. Tras el choque del mediodía en las inmediaciones del aeropuerto capitalino, el ambiente se hizo aún más denso. Las avenidas principales se vaciaron de vehículos cuando se aproximaba la hora de las tres marchas que convergieron en el Zócalo. La siembra del temor fracasó. Miles y miles de ciudadanos fueron llegando al Ángel de la Independencia, al Monumento a la Revolución y a la Plaza de las Tres Culturas. Pasadas las 5 de la tarde, el Paseo de la Reforma se preñó de contingentes que en orden avanzaron hasta Avenida Juárez, 5 de Mayo, y hasta el Zócalo Pletórico. Una vez más, desde que desaparecieron los 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, el viernes 26 de septiembre los juveniles manifestantes se unieron a veteranos de la marcha, hombres calvos, canosos, barrigones. Unos y otros, hermanados en viejos ritos de la izquierda, sobre todo las mismas consignas revolucionarias de los 60, solo que ahora eran en contra de los criminales y el Estado, Peña en particular. Peña renuncia, fue el imperativo a lo largo de la marcha, que exhibió la creatividad de los participantes en todo tipo de pancartas, hechas de cartulinas, hojas, cajas de huevo o de zapatos. ¿Qué cosecha el país que siembra cadáveres?, pregunta una joven que sostiene serio letrero. ¿Por qué asesinan la esperanza de América Latina?, se lee en otra. La cometida no tuvo éxito. Otros jóvenes y un hombre mayor los hicieron desistir. Compañeros, que no se desvirtúe nuestro movimiento. Desde el templete también se llamaba aislar a los embosados. Son provocadores. Los embosados se dispersaron, aunque luego reaparecieron trepados en vallas, cubiertas sus cabezas con capuchas de sus sudaderas, lanzaban insultos a los militares. Cuando el mitin concluía, un grupo de 5 muchachos con cachuchas que tenían una estrella roja al frente hicieron bolita para hurgar en sus mochilas. No extrajeron nada al haberse observados y se dispersaron rápidamente. Pero para entonces, casi a las 20 horas, ya proliferaban los embosados, que lanzaban proyectiles contra los militares, mientras estaban en formación más de 500 policías federales en la calle de Corregidora. Al menos 2 sujetos con corte de pelo militar incitaban a gritar y lanzar objetos hacia el Palacio Nacional. Estaban ostensiblemente ebrios. Otros, ya con los rostros cubiertos, tomaban la formación. «¡Infiltrados, infiltrados!», gritaba la mayoría de los asistentes, que sin embargo no se alejó de la muchedumbre en que se confundían manifestantes, pacíficos, provocadores y periodistas. Finalmente el grupo provocador tuvo éxito, enardeció a los militares y los granaderos federales y del gobierno de Miguel Mancera, que cometieron contra quienes se encontraron. Otra vez, la provocación se pasó del poder. Pero otra vez, y eso es lo que se tiene que destacar, la gente salió a la calle y vamos a seguir saliendo hasta que tengamos otro país. Vamos a música y regresamos con los comentarios que están en el chat. ¿Sale? Estamos aquí en Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra.

ya regresamos, vamos al chat a ver qué están comentando, que se ve que se estaba moviendo. Y bueno, aquí comenta, por ejemplo, Mona Lisa, que en la web de la radio están los posteados un video con de casi 3 horas de la marcha del día de ayer. Entonces, ahí podemos oír los discursos y ver todo lo que sucedió. Después, dicen que aquí están, que además mantenemos al gobierno para que traguen con nuestros impuestos. Saludos a Hook, hace un momento oímos su mensaje a Saldaña, muy muy lindo, ¿eh? Y después dice economicista que les molesta que haya mucha gente en su zócalo y no los dejamos dormir su borrachera, esos peleles porros de las Fuerzas Armadas. Paco Ignacio dice que el periódico La Razón dice que son 200 los violentos. No es cierto, no son 200. No eran más de 50. 200 eran los que estaban fuera de Palacio, eran familia. Hook dice que, por cierto, y leí un tuit de Riva Palacio, esta Aristegui de Raimundo Riva Palacio, y dijo que queriendo crear polémica y odio a las marchas. Pero cuando entrevistan a la reportera golpeada, se la volteó a ver al PLLS. Luego dice que la reportera que había infiltrado, y luego dice que es un idiota perrito prianazi, Raimundo Riva Palacio, supongo. Luego dice Baudio que todos los funcionarios de elección popular juran y deben jurar guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Si no lo hacen, que la nación se los demande. Y como la mayoría de los que en ese encargo están no lo han hecho, pues ya se los demandamos. Los anarquistas, comenta el Rey Helado, son el similar sirio de inconformes, ojiazul y güeros. Paco Ignacio dice que aproximadamente a las 8:15, cuando un grupo de jóvenes la atacó, me tiran, se me abalanzan 2 personas encapuchadas, sentí que me querían quitar el celular, caigo, al momento de apoyarme me lastimó la muñeca, tuve una fractura en alto. Después dice que no renunciará Peña Nieto, que tiene muchos favores aún que pagar, y que por todo Mona Lisa dice que ya basta, y que seguiremos hasta que reviente. Y así es, hasta que reviente con su familia, que por cierto está viviendo el encono popular en todas partes, ¿no? La hijastra estaba en Las Vegas y también hasta allá la fueron a perseguir. Después decía economicista que el antepasado de Riva Palacio era un pelele que andaba intercediendo por el tal Maxi, rogándole a Juárez que le perdonara la vida. Y decía que una lluvia de café, que en varias pancartas con resumen de todo lo que han hecho los priistas. Y luego decía Mona Lisa que Peña Nieto puede pedir retiro por enfermedad incapacitante del cerebro. A ver si se lo encuentran, ¿no? Peña dice que ya es el centro de atención del planeta entero, a ver si le quedan ganas de salir a pasear. Y después dice que economicista no puede pedir entonces eso. Después dicen por aquí que a lo mejor era amante el pariente de Riva Palacios de Maximiliano. Y porque Maximiliano era homosexual, bueno, algo que no sabíamos. Y que por eso Carlota lo dejó aquí. Lluvia de Café nos manda saludos, saludos a Lluvia. Después decía que Carlota tenía los suficientes fondos para hacerse de un ejército, que era la mujer, en ese entonces era la mujer más rica del planeta. Después por aquí están comentando que ahora sí le gustaría ver esa revista, creo que era el Times, ¿no? Que lo alzaba como el Salvador de México, lo alzaba Peña como el Salvador de México, y que era mejor que lo parta un rayo. Después dicen que el que no escribe en ese chat será Peña, ¿sale? Bueno. Después dice que, bueno, que hay maestros de todo, que hay maestros también reaccionarios. Y por aquí dice que en vez de insultar cuando alguien cometa un error, es mejor decir, ups, hice un Quique Peña, bueno. Y después dice que, ¿qué más por aquí? Hay otros comentarios. Economicista se despide, buenas noches. Y después dice que el oro verde del café, y que México es el cuarto productor de café en el mundo, o sea, oro verde, y los cafetaleros empobrecidos, pero las transnacionales vendiendo millonadas, porque les cobran el kilo a 5 pesos y ellos los venden en más de 100 pesos el kilo. Y aquí están preguntando sobre los avatares. Y que los acaparadores cobran el café en 5 pesos el kilo y en el Starbucks lo venden en 180 gramos en $17 en Chicago, por ejemplo, y que son criminales, ¿no? Y que, bueno, comenta que la parte de Carlota no es cierto, no son mentiras, que lo escuchó en la radio en un programa que pasa los domingos sobre Historia de México en Horizonte FM, lo comenta este Hook. Bueno, pues hasta aquí con los comentarios que están en el chat, los leímos todos, qué bueno que se están moviendo. Y bueno, después del chat les recuerdo, les pido que se mochen con Morena, que participen en el tercer sorteo nacional de la esperanza, que se va a celebrar el próximo 17 de diciembre y que la verdad tiene premios buenísimos, son automóviles. Bueno, estaba yo platicando entonces que participen en el sorteo de la esperanza, el tercer sorteo nacional de la esperanza. Tenemos premios muy buenos, vamos a donar automóviles, vamos a rifar automóviles. La rifa se va a realizar el próximo 17 de diciembre. Los boletos tienen un costo de $80. Pueden adquirirlo con los compañeros de Morena que ustedes ubiquen aquí en el Estado de México. Lo pueden comprar con su servidora. Hace un momento César decía que él también los estaba vendiendo, pero bueno, es para lo mismo, así que cómprenmelos, ¿no? No es cierto. Pueden comprarlos con su servidora, también por regiones pueden adquirirlos. Si están ustedes en Ecatepec, por ejemplo, pueden adquirirlos con el compañero Leonardo Gaona. Si están en Tecámac, también es con él. Si están en la zona de Nicolás Romero, con los compañeros de Morena y Nicolás Romero, con Armando y con Elia, y en el Facebook los encuentran. Si están en Coacalco, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán con su servidora, si están en la parte de Cuautitlán México, Tepozotlán y demás, ahí es con Xochitl Zagal, en la región de los volcanes con Anaís Burgos, a todos ellos nos encuentran en Facebook. Entonces participen, móchense con Morena. La verdad es que necesitamos muchas cosas todavía, no tenemos así como que el dineral que piensan que tenemos, no lo tenemos. Y créanme que nos van a ayudar muchísimo participando en el tercer sorteo nacional de la esperanza. Y también nos ayuda mucho que se afilien a Morena y que vayamos todos juntos por la transformación pacífica y democrática. Y bueno, que sí, y también ayuda mucho que los compañeros que estamos en Morena, pues sigamos visitando casa por casa, ¿no? Porque como que luego se nos olvida, que sigamos afiliando, conformando los comités de base, que participemos y que vayamos construyendo todos juntos esto, que es la esperanza de México y que entre todos tenemos que cuidar para que no se desvirtúe, que entre todos tenemos que cuidar para que siga siendo el instrumento de lucha del pueblo de México. Entonces ya les decía yo, cooperen con nosotros y también les platico que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro presidente del Consejo Político Nacional de Morena, por ahí para algún despistado que ande por aquí, les recuerdo que Andrés Manuel ya no está en el PRD, el partido de López Obrador es Morena, y en el 2015 nuestra alianza va a ser única y exclusivamente con el pueblo de México. Bueno, Andrés Manuel está en Tabasco, entonces ahí en Suagua, dijo que Enrique Peña Nieto salió puque. Yo estuve buscando qué era puque, pero no lo encontré, entonces si alguien sabe qué significa la palabra puque, pues ojalá y no lo diga, ¿no? Y que no sirve para nada, que es un gran corrupto y por ello es necesario que renuncie antes del 1 de diciembre del actual año, pues ¿por qué esperar hasta el 2018? Recordó que el pasado 26 de octubre en la Concentración Nacional de Morena en el Zócalo de la Ciudad de México, planteó dos caminos para sacar de la crisis al país. Primero, cambiar la política sin que cambie el presidente. Y el segundo fue el cambio de política y cambio de presidente. Por ello, vámonos para afuera, Peña. Así dijo Andrés Manuel. En Villa Puerto Ceiba, municipio Paraíso, en Tabasco, también afirmó que hay un despertar ciudadano, esto es cierto, y que un ejemplo claro fue la marcha que se realizó ayer por cientos de miles de personas en la Ciudad de México, en su mayoría que fueron jóvenes, demandando la aparición con vía de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo que no dijeron los medios, o muy pocos, que además de exigir con vida a los jóvenes, la otra demanda que se presentó ayer en el Zócalo fue fuera Peña, y eso indica cómo está el pueblo y por ello convocó a los tabasqueños a tener confianza, a seguir adelante. López Obrador insistió en que hay quienes escudan en que todos los políticos son iguales, pero no, porque él lleva muchos años luchando y estima sus principios y honestidad. Él dice, y todos lo sabemos, que no es igual que Peña, ni igual que Fox, ni mucho menos igual que Salinas, y que eso le queda todo muy claro. Y bueno, obviamente propuso que se tiene que apostar a la democracia en México, porque la democracia es diversidad, pluralidad no es pensamiento único y además no hay que enojarse ante las críticas que se reciben, como son los casos de los medios de comunicación, ¿no?, que nos tratan de meter a todos en el mismo costal. Y después aseguró que vive de manera modesta, que no tiene las casas que tiene el priista Enrique Peña Nieto, ni acostumbra ese estilo de vida, además está en contra de la riqueza mala vida y no puede ser inconsecuente. Tiene que actuar con honestidad como siempre lo ha hecho. Y la verdad es que Andrés Manuel es un tipo honesto, es un tipo congruente, es un tipo que representa, creo que, sí, esa posibilidad de organizarnos. Yo creo que es una de sus máximas cualidades, de sus máximas virtudes, es que he tenido la capacidad de organizar al pueblo de México para buscar la transformación por la vía pacífica y democrática, ¿no? Y que ha sacudido conciencias. Y bueno, nos consta a todos los que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de él que es un tipo austero, que es un tipo sin pretensiones. Y bueno, ese es el presidente del Consejo Político Nacional de Morena. Y esto fue lo que sucedió con AMLO en Tabasco. Y nosotros vamos a seguir leyendo su libro, que es Neoporfirismo y como ayer. Estamos en el capítulo cuarto, que es el necesariato. Y hoy leeremos el subcapítulo titulado Tan original como la dictadura. Y bueno, vamos a darle lectura. Dice: Porfirio, como es obvio, no inventó todas las prácticas. El subcapítulo se llama Tan original como el zar de Rusia, perdón. Porfirio, como es obvio, no inventó todas las prácticas autoritarias y estas tampoco surgieron de la nada. Muchas venían de tiempo atrás, de la época prehispánica de la colonia y del santanismo. Pero él las recrea y amalgama para edificar un régimen de relativa solidez con cierta originalidad. El porfiriato se caracteriza por la centralización del poder, el uso de la fuerza, el fraude electoral, el sometimiento de la prensa, la economía de élite, la mentalidad racista, el desprecio por los de abajo y otros asuntos de fondo, pero también por crear la parafernalia que envuelve el ejercicio de la política en México hasta nuestros días. Buscando legitimidad del régimen porfirista, estrena el acarreo, adobado con mantas y carteles que multiplican leyendas elaboradas por los organizadores de las manifestaciones. Establece el ritual de los informes presidenciales y la respuesta elogiosa del presidente del Congreso, la felicitación posterior o el besamanos, la foto oficial en oficinas públicas, el concepto y manipulación de las fuerzas vivas, el manejo de la figura del tapado, las listas con palomeados, el candidato único, la unanimidad y el carro completo. Aparece además la crónica de sociales y se instituye el dominio de la prensa mediante la subvención y la compra de conciencias. Es él también quien en 1891 ordena que los ministerios creados tras la consumación de la independencia se conviertan en secretarías de Estado. El estilo de hacer política se advierte en la propia agenda de Porfirio. La mayor parte del tiempo la ocupa en recibir nombramientos de benemérito o de ciudadano honorario distinguido. El embajador de Estados Unidos le entrega el diploma de doctor en Derecho por la Universidad de Pensilvania, hágame el Dios. El rey de Bélgica, hermano de la finada emperatriz Carlota, lo condecora. Los miembros del colegio electoral le obsequian un álbum con bonitos pensamientos, con forro de piel de Rusia y cierre con broche de oro. Va de cacerías con amigos a Mochorongo y la sierra de Songolica, en el estado de Veracruz. Recorre ciudades del país acompañado de su gabinete. Descansa en haciendas de familiares y amigos. Asiste a banquetes, bodas, funerales, obras de teatro y bailes de gala y de disfraces. Está presente cada 2 de abril en parrandas y maniobras militares, realizadas en su honor como superior caudillo. Frecuenta el Jockey Club, firma o da el visto bueno a contratos de venta de tierras nacionales, de concesiones para la explotación de recursos naturales. Instruye sobre el rescate de empresas con recursos públicos. Decide acerca de la construcción del ferrocarril y otras obras públicas. El gozo mayor se presenta en los días de las fiestas patrias. En 1898, el círculo de amigos del señor general Díaz establece que el natalicio del caudillo es parte de las fiestas patrias y que su programa de actividades comenzará el 14 de septiembre con un combate floral, desde la primera calle de Plateros hasta la estatua de Carlos IV. El día 15 a las 4 de la tarde, el círculo se presentará en Palacio para felicitar a la persona del presidente y solamente a partir de las 8 de la noche de ese día, al prenderse los fuegos artificiales del Zócalo, comenzará propiamente la fiesta nacional, que culminará con el grito de las 11. Un periódico oficialista se atreve a proponer que se prohíba legalmente que el presidente sea objeto de caricaturas en la prensa, así como toda manifestación de irrespetuoso o descortés pensamiento. A ver si en unos días no nos sale con algo así. Pero el circo más grande se lleva a cabo cada vez que se acerca la nueva reelección. Con este propósito se van creando comités, juntas centrales, clubes y círculos, y organizan manifestaciones, banquetes y bailes para la reelección de Porfirio. Todos los preparativos comienzan un año y medio antes de las elecciones. Abundan las proclamas, las actas certificadas ante notario, los manifiestos en los periódicos de todo el país. En medio de todo ese jolgorio, un papel destacado le corresponde a los gobernadores, quienes por lo general se reunían en la capital para suplicar encarecidamente al señor general Díaz que acepte por otros 4 años la presidencia. En la primera época del porfiriato, las manifestaciones a favor de la reelección eran organizadas por los líderes de sectores populares a las órdenes de las autoridades. Mediante el acarreo de gente humilde del campo y de la ciudad, Clausel, en 1892, denuncia en el Monitor que ni siquiera se le permite a esos infelices que visten el humilde traje de jornalero, penetrar en los salones del palacio. Semejante prerrogativa es reservada exclusivamente a los organizadores, que anhelantes y sudando llegan a palacio. Recio y muy recio aprietan la mano de don Porfirio, aspirando solamente en aquel instante decisivo y supremo a que su fisonomía quede indeleblemente impresa en las pupilas del magnate. Más dura todavía es la crónica de Ricardo Flores Magón, escrita en 1908, pero referida también a la manifestación reeleccionista de 1892. El 17 de mayo fue señalado por los empleados del gobierno para efectuar una manifestación a favor de la reelección. Con bastante anticipación, delegados de la dictadura habían recorrido los pueblos del DF comprometiendo a los hacendados a enviar a sus peonadas a la capital para que figurasen en la comitiva, porque no se podía contar con el pueblo de México que decididamente se había afiliado a la oposición. Por la fuerza se llevó a los peones a la capital, no se les dio de comer y desde muy temprano se les tuvo en pie sin un trago de agua, sin un pedazo de pan, custodiados por la policía para que no se desbandaran. Los que sepan algo de México recordarán que los obreros del campo, peones, son verdaderamente esclavos. Pues bien, esos esclavos y los lacayos de Porfirio Díaz eran los ciudadanos que espontáneamente, según rezaban los periódicos porfiristas, iban a manifestar su adhesión al Nerón de México. La Alameda fue el lugar elegido para reunir este triste rebaño. Comenzó el desfile, un verdadero desfile fúnebre. A la cabeza iban los empleados del gobierno, los seguía la peonada. Todos caminaban mirando al suelo como bestias cansadas, sobre cuyos lomos restallaba el sol su fusta de lumbre. Al verlos taciturnos y mudos, antojábase el desfile de unos ajusticiados del camino del cadalso. Así deben haber desfilado por las calles de Tenochtitlan hacia el templo de Huitzilopochtli los vencidos por el iracundo Ahuizotl. La gente reía, en las aceras epígramas sangrientos taladraban los oídos y hacían sangrar el corazón de aquellos manifestantes que comprendían lo ridículo de la frase. Algunos querían huir, marcharse a esconder su vergüenza y tal vez darle rienda suelta al llanto, pero ahí estaban los gendarmes para evitar las deserciones de los espontáneos manifestantes. Algún estudiante tuvo la feliz ocurrencia de comprar grandes cestos de pambazos, pan corriente y una lluvia de pambazos como una lluvia de ignominias a todos los rostros, las espaldas y los pechos de los manifestantes en medio de las risotadas y de la chacota pública. De los balcones caían tortillas duras y desperdicios de cocina. Entonces, provocando universal estupefacción, se vio a los peones encorvarse, recoger y llevar a la boca el pan sin comprender el escarnio, sin darse cuenta de la burla mortal que encerraba aquella lluvia alimenticia. Los miserables tenían hambre y la saciaban. Surgieron los oradores entre el público. Era aquella una indigna comedia que envileció la dignidad del hombre, y el público reprobó la conducta del gobierno que forzaba a seres humanos embrutecidos por la ignorancia, el duro trabajar y la miseria a figurar como manifestantes espontáneos en pro de la reelección. Con el paso del tiempo, además de estas marchas, fueron apareciendo las manifestaciones reeleccionistas del sector empresarial. En noviembre de 1899, 7 meses antes de la quinta reelección de Porfirio, se llevó a cabo una peculiar movilización convocada por Rafael Donde, y otros representantes del sector privado. La crónica corre a cargo del Imparcial. La marcha empezó en la Alameda, en la Alameda Central, con rumbo a Palacio Nacional. En la descubierta iban los organizadores: Rafael Ortiz de la Huerta, presidente del Banco Nacional; Tomás Braniff, del Banco de Londres; José de Teresa Miranda, del Internacional Hipotecario; y Joaquín de Casos, del Banco Central. Las colonias extranjeras ocuparon su lugar en riguroso orden alfabético, de Alemania hasta Suiza. Los organizadores ordenaron que se cerraran los comercios mientras la marcha hacía su recorrido. La concurrencia fue tanta, dice el Imparcial, que una hora antes de la salida resultaba difícil transitar por la Alameda. La formaban los banqueros, comerciantes, industriales, mineros, agricultores, en una palabra, los más ricos propietarios y los más notables hombres de negocios. No era esto, pues, una manifestación popular, sino una demostración de los representantes de las fuerzas vivas del país y de los extranjeros. En esa ocasión, Rafael Dondé, como representante de la iniciativa privada, habla en Palacio Nacional frente a Porfirio. Gracias a él, dice, se habían acabado el eterno desorden con la agitación recurrente que impidieron durante años y años emprender negocios de magnitud. Además, Porfirio ha alentado cuantas empresas particulares vemos hoy, derramadas por todos los ámbitos del país. En respuesta, Porfirio expresa que la manifestación realizada es aún más grande, no solo por el número de participantes, sino por la independencia personal, alta posición social y el espíritu recto de los que intervienen en ella. En cuanto al apoyo que le brindan para reelegirse, contesta: en la disyuntiva de que sirva yo 4 años más si se me considera útil y se me requiere, o vaya a buscar en el descanso la prolongación de mis días, no es admisible buscar en el descanso la prolongación de mis días, porque no es admisible que yo incurra en la mezquindad de disputar a mi patria los últimos años de una vida que desde mi juventud le consagré sin reservas y que jamás pensé fuese tan larga. Conviene subrayar que cuando Porfirio hablaba de la reelección, su respuesta era prácticamente la misma. En febrero de 1892 dice: «Me siento bastante satisfecho de haber cumplido a la ciudadanía su soberano mandato durante 2 periodos constitucionales consecutivos, pero nunca dejaría de obedecer el que me impusiera otro legalmente». Un mes después del encuentro con los empresarios en Palacio, en otro acto, sostiene que no quiere que le hagan el cargo de haber rehusado un servicio a la nación que, en opinión de la mayoría de mis conciudadanos, puede prestar. En febrero, cito, en el cual la mayoría le pide que se reelija, sostiene: «Esos embriones de votos que los ciudadanos mexicanos han protocolizado llegasen en su oportunidad a ganar el valor legal del sufragio, y la mayoría me impusiera la obligación de continuar al frente de la primera magistratura a la voluntad del pueblo». Cada vez, como es lógico, les estaba yendo, su hijo era notorio y entusiasta. En 1900, una vez consumada la quinta reelección, los festejos son espléndidos. Tan luego es publicado el bando que declara Porfirio presidente electo para el cuatrienio 1900-1904. El círculo de amigos adinerados organiza el programa del 1 de diciembre para la toma de posesión. Ese día, según la crónica publicada en el Imparcial, era imposible describir el desbordante entusiasmo que supuestamente reinaba en la Ciudad de México. Desde temprano las galerías de la Cámara de Diputados estaban henchidas, completamente de numeroso público, mientras a la planta baja llegaban los legisladores y funcionarios con impecables trajes de etiqueta. Luego de la breve ceremonia de toma de protesta, vienen las felicitaciones en Palacio de burócratas de alto rango y políticos y representantes de las fuerzas vivas. Enseguida comienza la gran procesión por la paz, el desfile de carros alegóricos, y se ofrece en el Teatro Nacional un banquete en honor a Porfirio. En paralelo, el municipio de la Ciudad de México se encarga de adornar las calles desde el Castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional. Monta el espectáculo de los fuegos artificiales en el Zócalo y la maroma en las plazas públicas. Pero lo más comentado en la élite es el baile de gala, selecto y ostentoso, en honor a Porfirio. Este evento se preparó con anticipación. Los organizadores calcularon que el banquete y el baile tendrían un costo general de 100,000 pesos. El adorno del salón incluyó grutas y cascadas, y la sala de baile se acondicionó al estilo Luis XVI. La vestía un elegantísimo traje de seda lila bordado con perlas, y lucía dos riquísimos collares. Carmelita de Díaz iba vestida así, vestía un elegantísimo traje de seda lila bordado de perlas y lucía dos riquísimos collares. uno de brillantes y otro de esmeraldas, rueda de brillantes. Así termina este capítulo que se llama Tan original como el zar de Rusia. El lunes continuaremos con la lectura del libro y estamos por terminar el capítulo cuarto, el necesariato, y vamos a hablar el lunes de las contradicciones de las en las entrañas de la dictadura. Esta fue la lectura del libro de Andrés Manuel López Obrador, Neoporfirismo, hoy como ayer, y la verdad es que cuando estábamos escuchando cuando estaba yo leyendo la crónica acerca de las supuestas y espontáneas personas que acudían a vitorear a Díaz, pues uno no deja de pensar en los 15 de septiembre que últimamente hemos vivido, cuando por ahí tienen que llevar acarreados al Zócalo para que se vea más o menos lleno y Peña Nieto reciba de forma espontánea, obvio y libre el aplauso del pueblo, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué hay en el chat. Y bueno, aquí en el chat comentan que, bueno, Kudulbunch dice que es, que chequemos cómo se arreglan las fallas del metro en Japón en pocas horas. Está recomendando un video. Y después, dice por aquí es gamer que a Peña lo están haciendo pedazos en las redes. Y luego dice bandido que desde que nació robó el corazón de las enfermeras, válgame Dios. Y y bueno, que su héroe nacional, que su héroe también fue Robin Hood. Y bueno, está aquí platicando de las cosas que leía cuando era pequeñín. Y bueno, es lo que comentan por aquí. Vamos a un poco de música y vamos a ver qué escuchamos, qué tenemos por aquí. Vamos a escuchar a Jorge Drexler con una canción de su nuevo disco que se llama Esfera, el disco se llama La Cueva, y Vicentico con Algo Contigo, y estamos aquí en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra, y ustedes crucen los dedos para que no me falle el Winamp. Siempre me encuentro en un punto dado de una esfera. Gira a tu alrededor como electrones.

Y entonces también los jóvenes de uno de los países más avanzados, dicen, que es Gran Bretaña, salieron a la calle para, tomando las calles de Londres, para protestar en contra de los recortes del gobierno del primer ministro David Cameron, en contra de la subida de las matrículas universitarias, que según ocasiona que cuando terminen la universidad pues quedan súper endeudados. Entre gritos de la educación es un derecho, no un privilegio, y ante un muro de 4.000 policías con balas de goma, el río de jóvenes manifestantes desembocó en las escalinatas de la Catedral de Saint Paul, haciendo causa común con los indignados londinenses. Ellos dicen que los que están en la universidad apenas tenemos salidas y la enseñanza superior se privatiza cada vez más y más. No hay dinero para costear la enseñanza pública porque los ricos no pagan impuestos. Esto lo dijo un estudiante de Ciencias de Políticas en la Universidad de Londres, y él comenta también que el gabinete de los millonarios quiere negar el acceso de los estudiantes sin recursos a la universidad y amenazan con triplicar el coste de las matrículas, y han formado ya un frente nacional que es la campaña contra las tarifas y los recortes. Y bueno, ellos comentan que quieren que las leyes del mercado, las mismas que están arruinando Europa, se impongan también en el sistema educativo. Los estudiantes somos algo más que un producto que se puede manufacturar y que se lo van a demostrar a Cameron. Así lo advierten. Y la manifestación llevaba como pancarta central: no cortes nuestro futuro. Y que se interpreta además esa movilización como un ensayo de lo que será la jornada del 30 de noviembre, en la que la huelga del sector público contra el recorte de las pensiones amenaza con dejar paralizada gran parte del país. La protesta también ha sido una prueba de fuego para Scotland Yard y su nuevo jefe, Bernard Hogan Howe, que ha ordenado el mayor despliegue policial en la ciudad desde los disturbios del pasado verano y ha impartido instrucciones para responder con balas de goma ante circunstancias extremas. Pues ya podemos ver de dónde aprendió Peña Nieto. Bueno, y también otra cosa que hay que tener en cuenta es que se va a celebrar el 30 de noviembre próximo, se va a celebrar la segunda vuelta de las elecciones en Uruguay, y que según encuestas el candidato del Frente Amplio, que es el partido que gobierna, el partido de izquierda, y que es el expresidente Tabaré Vázquez, va a la delantera, y que según las casas encuestadoras el 84% de los uruguayos considera que Tabaré Vázquez va a ganar los comicios en Uruguay. Y yo también lo creo y lo digo, qué bien que me cae Tabaré Vázquez, que seguramente debe estar muy preocupado por saberlo, ¿no? Pero me cae re bien, creo que es como esperanzador ver a políticos que se parecen a sus pueblos, ¿no? Estaba yo, y Tabaré se parece a los uruguayos. Estaba yo viendo una lista de los presidentes de Bolivia, y antes que Evo, ¿no? En un país donde el 60% de la población es de los pueblos originarios y son quechuas y aymaras, por ejemplo, no tenían representatividad, y uno veía a los presidentes anteriores a Evo Morales en Bolivia y bueno, parecían presidentes de Francia, de Alemania, así rubios, todos, nada que ver con lo que es su pueblo, ¿no? Y entonces uno ve a Evo Morales, a Rafael Correa, a José Mujica, a Cristina Fernández de Kirchner, y son parecidos a cualquiera de los habitantes del país que gobierna, ¿no? Cosa muy buena. Entonces, el 30 de noviembre se vota en Uruguay, y bueno, ojalá y sea mayoritariamente por el Frente Amplio. Y bueno, antes de irnos, les voy a platicar una cosita. Resulta que estaba yo viendo una página que se llama El Poder del Consumidor, y entonces estaba viendo que se celebró la noche de las publívoras, que son premios que se hacen a los comerciales, y se premiaron a los premios con mayor contenido sexista. Ellos se preguntan que por qué cada vez que alguien quiere vender un auto, una hamburguesa, una pasta de dientes, pues más bien parece como que quiere vender una mujer. Y también se han dado cuenta que en los negocios de rótulos y cosas, siempre sale una chava, o sea, yo digo, bueno, ¿qué onda, no? ¿Cuántas veces vemos en la publicidad a la mujer como adorno? Estas fueron algunas de las preguntas que se hicieron durante la entrega de los premios más temida y esperada en el mundo de la publicidad, que es las Publívoras, que organiza la Asociación Civil Cabaretiza y que se realiza en el Teatro de la Ciudad. Entonces hicieron diferentes categorías, ¿no? Y entonces comentan, por ejemplo, que en la categoría ¿Quién crees que lava la ropa? El ganador fue Ariel Líquido con su comercial Fan Trainer. Para Bájate los Chescos, el ganador fue Pepsi con el comercial La Rutina Está por Romperse. Y que es un... Yo vi el comercial en YouTube, por ejemplo, y el comercial es un comercial ampliamente... Este de Pepsi es un comercial ampliamente sexista, en donde ven a la mujer ya no como ingenua, sino como tonta. Igual el comercial de Tecate, donde se está promocionando el fútbol. O sea, de que de Tecate también la mujer aparece como una mensa, ¿no? Que cree todo lo que el hombre le dice, y a los hombres los ponen además como mentirosos, como absurdos, ¿no? Entonces está feo. Y también hay otra categoría que se llama Ni Aprendemos Ni Jugamos. El indiscutible ganador fue Neonatos con Cuidados Neonatales. Sobre los neonatos, que tengo alguna experiencia por la afición de mi sobrina a ellos, la verdad es que sí son productos que generan un comportamiento muy donde clavan el rol de la maternidad a las niñas desde muy chiquitas, ¿no? Y sí son, y uno ve el comercial y de que tienes que aprender a bañarlo y a darle de comer y la papilla y todo eso, es un comercial sumamente sexista, donde el rol que les intentan clavar a las nenas es un rol de mamá desde que tienen 7, 8 años, ¿no? Y donde además los muñecos, de que son horribles, son feísimos, son muy caros, son muñecos que además te generan responsabilidades que a esa edad como niña no pueden tener. Eso de que tienes que estar pendiente de su hora de comida y de que no sé qué, y es clavarles un rol de género. Y entonces, bueno, su comercial también fue considerado como un comercial sexista. Y después también en la categoría ¡Ay, qué cosita tan bonita! El ganador original era Axtel TV con su comercial Regresa, que ese yo no lo vi tan exagerado, pero sí está un poco bobo, ¿no? Y en todos lados se cuecen habas. El ganador es Desigual de España por su comercial Día de las Madres, que pues tampoco le vi gran ciencia, pero bueno, igual y si lo ven ustedes en YouTube, pues sí lo pueden encontrar. Y bueno, y como publicidad incluyente, pues hicieron el comercial de Nestlé, que es el de I Have a Dream, y el ganador es Nescafé con su comercial Despierten Mejor Día. Entonces, esos fueron los premios que se entregaron. Sí es importante destacar que todavía en la publicidad a la mujer se le sigue viendo como un objeto que consume, pero además como un objeto que vende. Entonces sí hay que cambiar esa mentalidad, una mentalidad donde además, les digo, presentan a los hombres, al sexo masculino, como abusivos, como chantajistas, mentirosos, ¿no? Que es algo que se está esforzando por cambiar. Entonces, eso fue lo que sucedió en la noche de los Publívoros. Y bueno, aquí en el chat, bueno, y también dice que ahora los hombres son usados como objetos sexuales, y que también a los hombres los ponen como bobos, como robots, y bueno. Y también comenta Mona Lisa, y esto nos da mucho gusto, que el día de ayer, como parte de los esfuerzos de información, se tuvieron 15,343 visitas en la web, y hoy más de 7,000, entonces le agradecemos a toda la gente que entra a la web de la radio a informarse. Y la web de la radio, pues les recuerdo, es www.lanuevarepublica.org, que se informen en Radio La Nueva República, que la recomienden, que la visiten. Hay muy buenos posts. Ahorita se va a colocar ya la película de medianoche. Entonces, es una página muy completa, que es un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo de un colectivo que se esfuerza por hacer esto cada vez mejor con nuestras limitaciones y con nuestras capacidades, pues que a veces son poquitas. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado. No se olviden que mañana es el foro de Morena y Nicolás Romero. Cáiganle. Y bueno, un agradecimiento mucho, muy grande a todos aquellos que nos escucharon. A Molotov, que me estuvo ayudando a grabar. A Mona Lisa. A una lluvia de café. A Bandido. A Sgamer. A Hook, a Paco Ignacio, a G.R. Baudio, a Muffy Bumbly, a Molotov, a Rey Helado, a Kudul Bunch, a todos ellos un gran abrazo. Por aquí dice que a los hombres los utilizan como objetos sexuales, qué payaso.